El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 imprudentes. Las imprudentes llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las prudentes, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las imprudentes dijeron a las prudentes: Dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las prudentes les contestaron: No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan pues a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Todos estamos llamados, a ser felices. Y en esta felicidad, o en la búsqueda de la felicidad, no es otra cosa sino por la siguiente razón: porque nuestro origen es la felicidad. Nuestro creador es felicidad. Dios es felicidad. Dios es amor, Dios es felicidad. Dentro de los atributos de Dios, uno de ellos es ese, la felicidad. A Él nadie le da la felicidad. No quiere decir que la tiene, sino que Él es la felicidad, es el origen de la felicidad. Y entonces a nosotros nos ha creado, y en cuanto que nos ha creado, nosotros pues nos desarrollamos en la vida, nos desarrollamos en el mundo. Pero como Él es nuestro creador, nosotros andamos buscando, fíjense, la felicidad. ¿Alguien de ustedes anda buscando ser infeliz? No, ¿verdad? ¿Qué buscamos todos? Ser felices. Todos nosotros buscamos ser felices. Ahora, ¿cómo buscamos ser felices? Ese es otro tema. Ahorita vamos a ver eso. Pero todos nosotros buscamos ser felices. Buscamos la felicidad. Lo que de alguna forma se puede explicar es con el agua. Si ustedes, vaya, conocemos bien lo de las inundaciones. Cuando viene el agua, ¿por dónde se va? Pues va, busca su cauce, ¿verdad? Busca su cauce. El agua buscará siempre el cauce. Así busca el cauce. Así nuestro corazón también busca su cauce. Busca la felicidad. Eso es lo que va a buscar. Nuestra alma, por tanto, está sedienta de Dios. ¿Se acuerdan qué cantamos en el Salmo? A ver, ¿qué cantamos? Mi Señor, mi alma tiene sed de ti. ¿Lo repetimos? Siempre que tú estás buscando la felicidad y que estás necesitado de felicidad, tu alma está buscando, tiene sed de Dios, tiene sed de esa felicidad. Hasta ahí le llegamos. Un santo, San Agustín, decía lo siguiente, Omar. Decía San Agustín, Omar, decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta estar en ti. O sea que el hombre no va a descansar, el alma de la persona no descansa hasta no tener la felicidad. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta estar en ti. San Agustín se la pasó buscando toda la vida la felicidad, y la buscó en un montón de cosas. Y hasta que conoce a Dios, que ya era grande San Agustín, le dice, lamentándose, le dice: tarde te amé, te busqué en otro lugar y tú estabas dentro de mí. ¿Qué tarde te amé? Como diciendo, qué tonto. Y ahorita vamos a ponerle una palabrita a eso. Lo que podemos traducir como que Dios nos dice: oye, entonces si tu alma tiene sed de ti, no te preocupes de otra cosa, búscame. No te preocupes de otra cosa, búscame. Por eso fíjense que nuestra oración primera, con la que iniciamos nosotros la Eucaristía, fue la siguiente. Ojalá se acuerden, cuando dije oremos y que dejé un momento de silencio, ustedes se pusieron a orar. Y después de que ustedes estaban orando, la oración siguiente fue esta. La dije así: ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos de Padre todas nuestras preocupaciones. Porque somos muy imprudentes. Nos preocupamos de lo que no debemos preocuparnos. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones ordinarias? Vamos, échele. ¿Qué les preocupa a ustedes? Échele lo ordinario. El dinero, que la quincena, que no alcanza, que si alcanza, que le reparto, que ya está repartidita, y de pronto se enferma un chamaco y decimos, esto no estaba contemplado, no va a alcanzar. Bueno, les preocupa el dinero. ¿Qué otra cosa? A ver, vamos por aquí. El trabajo, que no hay trabajo, que ya parece, dicen que va a haber un recorte, que no te lo dan, que sí te lo dan, y mientras estás así, y mientras lo tenemos, no lo cuidamos, ¿verdad? Ese es otro asunto, pero nos preocupa, ¿sí? Trabajo, ya salieron dos, nos preocupa el trabajo, nos preocupa el dinero. ¿Qué otra cosa nos preocupa? La salud, nos preocupa la salud, que sí, que ya nos duele por acá, que ya nos duele por acá, que ya trae uno tos. ¿Qué otra cosa nos preocupa? Los hijos, dicen, los hijos les preocupan. Que ya le dijeron que si vas a ir a misa, que él dijo que no voy a ir y no voy a ir y voy a ir hasta que a mí me dé la regalada gana, total a mí que me tienen que estar diciendo y cosas de esas. Y que el otro no sé dónde está ahorita y si quiere llega a las 11 y si quiere llega a la 1 de la mañana, si es que llega. Esas son las preocupaciones nuestras y lo que nos cuesta estarnos preocupando por eso. Pregunta: ¿alguien de ustedes le preocupa en este instante? Pero sean sinceros. ¿La vida eterna? A no ser que ya la vean muy cerca, ¿verdad? Pero la mayoría decimos, no, eso puede esperar. Esa puede esperar. Vida eterna, padre, ahorita no me hable usted de la vida eterna. Estoy rezanito, rezanita. Tengo otras preocupaciones más importantes. Me está usted hablando de la vida eterna, padre, por favor. Fíjense cómo nosotros no le dejamos a Dios que se ocupe de nuestras cosas y nosotros ocuparnos de la vida eterna. O sea, como que Dios nos dice, ¿sabes qué? Si de veras tu alma tiene sed de mí, pues deja, preocúpate por buscarme, preocúpate por eso. Te estás preocupando por otras cosas. Sí, son interesantes, pero pueden tener otro tipo de solución. Mientras nosotros no nos ocupamos de la vida eterna, vivimos en el mundo de hoy desesperados. Desesperados. De pie, por favor. No es cierto, todavía no. Vivimos, es que veo que ya algunos se me están durmiendo porque como llevan una hora de retraso todavía los que no se equilibran con el horario y con mi vocecita así media. Es que cuando me pongo a decir cosas inteligentes, digo, no es que te hablan, no es que se me dé mucho, pero todo mundo se me duerme. Y cuando digo chistes, todos están despiertos. Y ahorita que estamos hablando del cielo, todo el mundo se está queriendo dormir. Bien, ¿qué dice San Pablo? San Pablo dice que nosotros, ojalá que no estemos ignorando lo que pasa con los difuntos. Y eso somos nosotros. Dice, para que no vivan tristes. ¿Por qué? Sí, dice, no vivan tristes como los que no tienen, decimos la palabrita, esperanza. Nosotros tenemos hoy grandes preocupaciones. Ya lo decían, que el trabajo, que la salud, que el dinero, que los hijos. Esas son las preocupaciones. Pero no alcanzamos a ver más allá, o sea, hacia la vida eterna. No tenemos esperanza. Y como no tenemos esperanza en la vida eterna, como no alcanzamos a echar el anzuelo hasta allá, nosotros nos hemos hecho de cosas de acá. Y las cosas de acá no van a llenar la felicidad que Dios nos puede dar. Hay un cantito que seguramente ustedes lo habrán escuchado, que dice, el amor de Dios es que maravilloso. Y termina diciendo, ayúdenme, grande es el amor de Dios. Es así, a los niños les encanta mucho ese, el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Bien, fíjense, cuando un novio deja a la novia, la muchacha anda desolada. Es que el hueco que él dejó, nadie lo puede llenar. ¿Sí? O algo así por el estilo dicen, ¿verdad? ¿Quién lo dice más, los novios o las novias? Los dos, ¿verdad? Los dos. Oye, ya, normalízate, levántate, levanta la cara, sonríe, sí, como a ti no te dejó. Pero este vacío que ha dejado en mí, nadie lo podrá llenar. ¿Sí? Nada. Ya búscate otro. No, es que con él fue el único que no sé qué. Este amor, este hueco, nadie lo puede llenar. Muy bien, hasta ahí. Oye, y el hueco que Dios ha dejado, que Dios está dejando en tu vida, porque no está o porque lo dejas entrar a medias, ¿quién lo va a llenar? Las preocupaciones, el dinero, el poder, el placer, nada lo puede llenar. Por eso, fíjense, nuestra preocupación hoy, y me voy a escuchar ridículo, debe ser buscar a Dios. Y digo que me escucho ridículo porque muchos dicen, padre, con tantas preocupaciones que tengo, ¿tú crees que me voy a estar poniendo a buscar a Dios? Por eso, el Evangelio de hoy, cuando nos habla de cinco mujeres prudentes y cinco imprudentes, pues yo creo que hay que formarnos en algunos, y yo me formaría en los imprudentes. ¿Por qué? Porque me preocupo de muchas cosas, menos de una relación muy estrecha con Dios. Y creo que ahí andamos la gran mayoría. Otros ya son casi santos, pero la gran mayoría somos imprudentes. Lectura primera. Le pedimos a Dios sabiduría. Ser verdaderamente listos, inteligentes, para no irnos con la finta en las cosas de aquí, sino sabiduría para saber buscar al Señor, para saber nosotros buscar lo que realmente le dé sentido a nuestra existencia. Que Dios nos conceda esa sabiduría. Que así sea. De pie, por favor.